¿Qué pasó? En ocasiones vemos churros por la internet. Ahí estamos, llenos de churros aquí en el fondo de escritorio. Sí, churros, como podcast, como churros ahí por todos lados. Tenemos ahí los churros. ¡Wow! Es que eso, claro, que ahí. La vida es ahí, churros ahí. Vamos a comprobar que nos estamos aquí viendo y escuchando. A madre, qué volumen. A ver si es así. Vamos a comprobar que nos estamos aquí viendo y escuchando. Vale, aquí estamos aquí con el monitoreo. Nos bajamos de acá. Ven ahí la cosa. Y es lo que tiene. Pasemos ahí ya youtubers, pros y todo esto. Pero del churro. Vamos a ir con los churros. Oye, pues sí, que eso, que en ocasiones veo churros ahí, hasta por internet. Eso, un desconsuelo, hay más churros ahí. Y aquí tenemos churros por aquí, por acá. Es lo que tiene, churros ahí. ¿Sabes? Hasta que, bueno, que están hasta los churros de Disney World, con el sable láser, Hemos estado viendo en mayo el Día del Orgullo Friki, por Star Wars y por lo del libro de la toalla, que en eso está, ¿no? Exactamente, y que es otro día también para nosotros aquí, para la family, Tenemos una dedicatoria al final por el Día del Orgullo Friki ahí. Es lo que tiene, así que eso. Y sabes que hay estos churros de papa, de patata, son canarios nos decimos papa. Sí, papa con harina, y tenemos que hacerlo por ahí. Que eso, que peligro con nosotros, que además somos ya podcaster y youtubers, que tenemos una freidora de aire. Así que avisamos, Si queremos ahí también los churros de papa con la freidora de aire. A ver qué desastre queda con eso. Mejor que Fran no la use, porque si no... Sí, la usaremos nosotros, será lo mejor ahí para eso. Teníamos puesto aquí, que no lo tenemos, la definición de churros. De la Wikipedia, pero te la compartiremos en la caja de comentarios ahí. Eso. Sí, pues el churro es eso, es que es harina, agua, sal y para adelante. Eso, exactamente ahí. Y pues eso, es sencillo, pues la vida debería ser como churros, ¿no? Bueno, después el churro tiene muchas expresiones, ¿no? Que el churro de podcast este, que todas esas cosas, ¿no? Eso ha sido como un churro y todas esas cosas. Pero el origen, en principio, parece que no está claro todavía, que viene de los pastores en España. Para sustituir al pan, diario, pues crearon los churros ahí. Eso parecía, es muy clásico de los domingos, ir a echar los churros ahí con las amistades, con la familia, y eso. Exactamente, es un clásico ahí de hacer y de compartir. Lo importante es compartir, eso, porque tenemos un día ahí que compartir con el José GDF. Y el calamarín es Juan Carlos, Compartir unos churros ahí un día con ellos. Exactamente, hay que compartir churros con ellos, porque lo bonito de los churros es compartir. ¿Con quién los compartes? El P2P de los churros, P2P de los churros. Y aquí precisamente tenemos a la amiga Iri, que cuando compartíamos esta imagen de los churros nos decíamos eso. ¡Dios! ¡Envidia pura! Envidia pura nos tiene la amiga Iris ahí con eso, ¡Wow! Pero ¿sabes qué? Envidia de los churros, Envía por los churros. Pero después también fue capaz de publicar en Twitter que, sobre Frank, eso está bien dicho, que me cae mejor su mamá, a él no le ha sentado muy bien que se lo comunique. Que después dice, gracias por hacerme reír. Pues eso, ya sabes. Muy bien, Iris, que te caiga mejor nuestra madre. Eso no tiene precio. Así exactamente, y mejor que Fran, te lo entendemos totalmente así. Y ya sabes que nos alegramos por ti, por lo que tú sabes. Exactamente, nos alegramos un montón ahí por la Iris, la leona del Twitter ahí, la leona de las redes sociales, ahí compartiéndonos ahí su colitis sin problema. Exactamente. Efectivamente, sí, pero desconsolada por los churros. Que aquí tenemos también que se inspiraba a Frank en otros tiempos a decir eso, que vamos. Que eso, que mira, los lunes al Twitter estamos de resaca del día del podcast y los podcasts que los parieron. Churros y Creeper de fresa te recupera de casi todo, Es muy canario el Creeper de fresa que ya te hemos hablado aquí en este bendito podcast. Sí. Vamos allá con eso y con los churros, que no quedó los churros. Exactamente, vamos a churros. ¿Y qué teníamos que hacer? Pues mira, aquí que nos corramos nosotros la producción. tenemos aquí que hacer un cambio en el plano, porque se nos viene nuestro video tutorial de cómo comer los churros. Vamos, auténtico, ¿eh? Esto es de influencer de los churros, pero total, ¿eh? Vamos a hacer el change aquí de plano y te saltamos a los churros. Vamos allá, a ver si esto es aquí. A ver qué le va a dar. El churro. Vamos al churro y se moja. Se moja y pa, hay que escurrir ahí un poquito para sacarme tal. Y para adentro. ¿Qué técnica hay, eh? Les anda una de las técnicas. Y la otra técnica está en comer el churro directamente. Con otro churro y chocolate, café con leche para adentro. Sorbito. ¿Qué técnica? Esas son las técnicas, ¿eh? Fíjate tú qué precisión. ¿Eh? Técnicas para comer churros ahí, ¿eh? Impresionante. Impresionante ahí. Ese esposo, que se escuchó un poquito al principio, pero ponía eso, ¿eh? Técnicas para comer churros. Es que somos unos pros, por lo menos puedo decir, mira, que vi este video podcast de gente que está hablando de churros. Mira, que eso, de ahí tenemos que saltar a la fama. Tiene que ser un viral. Este video tiene que ser ya un viral de los churros. Porque ¿quién? ¿Qué podcast está hablando de churros? Sí, sí, exactamente. Se puede saber, un podcast usado como un locutor ahí, el título de los churros, ahí, muy bien, genial. Pero eso, ¿pero qué? Que exactamente, aquí estamos. Pues eso, pues te hablamos en internet hasta de churro. Internet como churro. Oye, que el wifi funciona como un churro. Pues esto no va ni para adelante ni para atrás. Los datos van como churros ahí. El router, es un churro ahí, las antenas. Pues todo va asociado ahí, todo va asociado con eso. Ya sabes, los churros por internet son los churros ahí. Vamos, ¿qué te voy a salir más aquí? Ya digo que aquí tenemos el monitor, ¿ves? Aquí estamos viéndonos aquí. ¿Eh? ¿Ah? Para controlar que se está grabando aquí, ¿eh? Esa cosa. Esto sería, digo, a nivel pro, ¿eh? De ver ahí que estamos monitoreando la grabación. Porque pues esto después no se graba y bueno, y estamos. Porque todavía con los directos, wow. Todavía una asignatura pendiente los directos por YouTube cuando más el pelotazo. ¿Eh? Sí, el pelotazo sobre todo. Pues vamos con la dedicatoria especial. Tenemos aquí el cuadro de la cuñada de Al Pacino. Recuerda, Al Pacino, el último podcaster. Estamos haciendo ahí la trama ahí. Vale, pues vamos a ver una dedicatoria por lo que ella sabe para la cuñada. Vamos a poner el ASMR de los churros. A ver si les relaja escuchar ese sonido de comiendo churros. Porque digo, mira, en ese podcast vi, escuché cómo se pueden comer churros ahí con eso. Bueno, volvemos a cambiar aquí el plano y nos vamos a vivir eso ahí porque vamos, esto es total. Hacemos el change aquí de plano y vamos a con el vídeo. Ahí, wow. Chocolatito por encima de los churros. Ahí estamos. Oye, esta no es la cuñada, ¿eh? Esta no es la cuñada del cuadro, ¿eh? Técnica de cogerlo. Acuérdense, coger el sentido. El objeto. ¡Wow! El sonido de la, ¿eh? El sonido del churro ahí masticando. Ventilazo. ¡Wow! Oye, mira. Oye, wow, mira. Oye, igual está, ¿eh? Sí, pero no, recordemos que no es la cuñada, ¿eh? Oye, pero come como la cuñada. Oye, mira, ¿sabes cómo le mete al churro con poderío, ¿eh? Eso con poderío. Ahí estamos. Esto es dedicatoria con cariño, ¿eh? Para la cuñada. Vamos a ver. Mira, ahí estamos. Oh, wow. Eso sí que me... Vamos por aquí, volvemos al eso y bueno, qué desastre hay con eso. Pues ahí está, el ASMR de los churros, ¿eh? Nosotros nos vamos porque esto, bueno, desastre, ya sabemos que esto es así. Esto es así y estas cosas son como son ahí. Vamos a... Aquí está por aquí eso, cambiamos al fondo con el churro y nos vamos, que nos fuimos como los churros. A comer churros nos vamos. Vamos, eso, lo que toca. Vamos allá que nos fuimos. ¡Ay, mi cabeza! Vaya churro de video podcast. Pon a la prima, por lo menos, porque si no, es que ya. Primo Fran, me tienes explotada. No sé qué hacer, primo Fran. Pégame un tiro en el higadillo. Ay, es que no.